Si tiene su Biblia, por favor, busquen el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 11, o 9 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 11. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos primeramente dándote gracias por tu bondad, por tu misericordia, agradeciéndote en esta mañana, Señor, estar reunidos junto a tu pueblo, a tu iglesia, y esperamos, Señor, recibir de tu palabra en esta mañana. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida, sé tú, Dios mío, en esta mañana tocando nuestro ser, y que esta palabra, Señor, pueda traer un despertar, pueda traer un levantar, Señor, y un ánimo a tu iglesia para poder hacer tu voluntad. Señor, nos ponemos en tus manos y esperamos que nos guíes y nos dirijas a través de esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Dios. Quiero usar como título el mensaje de hoy una pregunta. ¿Qué tipo de personas debemos ser? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Cuando miramos la palabra del Señor y observamos lo que es el avivamiento, al hablar de la iglesia, nos damos cuenta que el avivamiento realmente es una renovación de la vida de Dios en la iglesia. Se tiene que tratar, por supuesto, con muchas cosas para hacer que esta vida de Dios vuelva a la iglesia. Debemos reconocer que hemos permitido de una u otra forma que la iglesia haya recibido cosas que lamentablemente la han envenenado. También entendemos que lo falso se ha introducido dentro de la iglesia y podríamos decir, como lo hemos dicho en otros mensajes, que hoy día tenemos una mezcla trágica que lamentablemente nos hace perder la bendición de Dios y no tener ese avivamiento extraordinario que el Señor promete en su palabra. Pero sin duda vemos a mucha gente dentro de la iglesia clamando por algo real, pidiendo por ese avivamiento que Dios puede derramar. Y al darnos cuenta entonces en estos últimos días que vivimos, en esta era que vivimos, Dios va a tener a este tipo de pueblo, un pueblo que clama, un pueblo que gime, un pueblo que busca y un pueblo que anhela un avivamiento. Yo creo que usted y yo, hermano querido, hemos sido honrados por Dios y llamados a esta posición, a ser parte de ese pueblo que Dios va a usar en este último tiempo. Hemos sido llamados y lo creo honestamente, Que nosotros seremos parte de esa iglesia y de ese vaso que el Señor va a usar y va a derramar en este mundo. Creo sin lugar a dudas que la mayoría de los cristianos que se van a volver en estos últimos días a la comunión con el Señor, que se van a volver a una relación más íntima con Dios, van a ser los instrumentos que Dios va a utilizar para poder traer ese avivamiento a la iglesia del Señor. Creo que será así. Ahora, si nosotros tratamos o de alguna manera buscamos todo lo que se relaciona con el avivamiento, si miramos, por supuesto, lo que la Biblia nos enseña y miramos al pueblo, miramos a la iglesia en sí, miramos entonces que primero tenemos a un Dios del avivamiento. Segundo, tenemos la oración como parte también de lo que provoca el avivamiento. Tenemos la dinámica de esa oración que permite que el pueblo de Dios tenga una relación más íntima con ese Dios al cual se ora. Y al mismo tiempo, que esa oración que nosotros hacemos prevalece con Dios. Y al mismo tiempo tenemos la predicación que debe ser hecha por el pueblo de Dios. Todo eso es parte en sí del avivamiento. Y nosotros que vamos a hacer ese instrumento o el vaso, la iglesia del Señor, yo pienso que usted y yo vamos a también decir en algún momento, como la Biblia lo dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hoy vemos una realidad muy grande de religiosidad dentro de la iglesia. Hay mucha religiosidad. Yo diría demasiada. La gente está simplemente viviendo religión y no está teniendo una relación con Dios. Cuando leíamos estos versículos de Pedro, cuando habla acerca de lo que está sucediendo y de, por supuesto, que el Señor va a venir pronto y termina diciendo, ¿cómo nosotros, si sabemos que esto va a acontecer, cómo no vamos a andar en una santa y piadosa manera de vivir? Sin duda nos deja una preocupación marcando nuestro corazón y nuestra vida para que nosotros tengamos cuidado. Y viene y salta la pregunta, entonces, ¿qué tipo de personas debemos ser? Esta es la pregunta que Dios hace a cada hijo suyo, que es parte de los últimos días. Dios pregunta a la iglesia, ¿qué clase de personas debemos ser? Es la pregunta que nosotros debemos responder, ¿qué clase de personas vamos a ser en este último día? Con seguridad, somos el pueblo a quienes el fin de este mundo va a llegar. Creo, sin lugar a dudas, que estamos frente a la última generación en donde el Señor vendrá a buscar a su pueblo, a su iglesia, pero esta última generación tiene que ser una generación que marque la diferencia y que al mismo tiempo sea una generación que ame a Dios por sobre todas las cosas. Hoy estamos enfrentando lo que el apóstol Pedro habló y describió en el texto que leíamos, viendo que están ocurriendo increíblemente por todas partes estas cosas que Pedro de alguna manera estaba mencionando. Nosotros tenemos que ver dentro de nosotros mismos si tenemos lo que debemos de tener ahora para enfrentar el fin de esta era. ¿Seremos realmente capaces nosotros de enfrentar este último tiempo? ¿Seremos capaces de permanecer firmes ante todo lo que seguirá sucediendo? Que solamente hoy día viviendo el principio, como dice de Dolores, la Escritura lo menciona así. Si nosotros miramos en la historia bíblica y también en la historia de la sociedad y del mundo, vemos que cada generación ha habido ciertas señales que muestran el retorno de Cristo. Aparecen ciertas señales que marcan el retorno de Cristo y que muchos de nosotros decimos, creo que todo está listo, todo está preparado para que el Señor venga. No ha habido ni una sola generación desde que Jesús se fue a la presencia de Dios en la que no haya habido alguna señal cumplida sobre su venida. Y ha sido esto lo que ha mantenido de alguna manera viva la esperanza en nosotros de que el Señor va a retornar, de que el Señor va a venir. Y eso, por supuesto, esa esperanza nos purifica, porque al saber que Jesús viene, nosotros comenzamos a buscar más de su presencia y comenzamos a consagrar nuestra vida al Señor. Es sorprendente cuando habla el apóstol Pedro en estas dos cartas o epístolas sobre la venida de Cristo y al final, y también el final de esta era. Pedro habla mucho acerca de eso. Ahora, con el pensamiento del fin en nuestra mente, debemos entender algo. El Espíritu Santo pone gran énfasis sobre qué tipo de personas debemos ser nosotros al final de este tiempo. Porque estamos viviendo el final del tiempo. Ahí es cuando tenemos que comenzar a entender esto. Y con este pensamiento, hermano querido, quiero establecer lo que yo creo y lo que yo pienso en cuanto al tipo de personas que debemos ser para cumplir el propósito de Dios en estos tiempos finales. Lo primero que quiero marcar aquí, y solamente marcaré cuatro cosas, pero lo primero que quiero marcar, que nada, y puedo decirlo así, nada puede presionar la visión que el pueblo de Dios debe tener de lo que es el Evangelio. Puedo decirlo así, debemos ser un pueblo posesionado con la visión de Dios. Un pueblo posesionado con el propósito de Dios. Nosotros debemos saber perfectamente por qué estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Saber que Dios vive en nosotros. Y si este mensaje, el mensaje del Evangelio, va a ser predicado, debe ser predicado por nosotros. No sé si me puede entender eso. La iglesia del Señor, hoy, aquí, nosotros, en esta mañana, debemos tener claridad de la visión de Dios en nuestra vida. Saber cuál es el propósito de Dios y al mismo tiempo saber que Dios vive en nosotros y que nosotros seremos los que predicaremos el Evangelio del Señor. Cuando hablamos de la visión de Dios y su propósito, siempre esa visión de Dios debe ser renovada dentro de la iglesia. Constantemente debe ser renovada. Hablo de la renovación que debe haber en la vida del creyente, del cristiano, constantemente. Usted constantemente debe estar renovando esa visión en su vida, conectándose mucho más con Dios, y debe saber perfectamente cuál es el propósito de Dios para su vida. Puedo decir entonces que esa visión renovada en nuestra vida debe llevarnos más allá de los límites de la razón humana. Más allá de la comprensión humana, más allá del concepto humano. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es algo sobrenatural, es algo que escapa al pensamiento humano, que no tiene lógica humanamente. Por lo tanto, nosotros debemos aferrarnos a esa visión y creer con todo nuestro corazón que Dios va a hacer lo que Él ha dicho en su palabra que va a hacer. Quizás hemos dicho una y otra vez que hay un ingrediente que falta aquí, y quizás sea una realidad. La iglesia no es lo que era al principio. La iglesia no tiene el contenido o lo que necesita tener como lo tenía en el principio. La iglesia de hoy no es lo que Dios propuso que la iglesia fuera para los últimos tiempos. Pero también mirando la Escritura, ya en el libro de Mateo 16, 18, Él dice algo importante. Entendía que la iglesia sería sacudida de alguna manera por la presión demoníaca, por la obra del enemigo. Pero Él dice, sobre esta roca, hablando de Él, Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque exista una lucha tremenda, acérrima en contra de la iglesia, tú y yo debemos tener la seguridad que la iglesia no va a sucumbir Porque Dios ha fundado su iglesia sobre la roca, que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Entonces ahí entendemos inmediatamente que va a haber una iglesia que será hecha de gente totalmente posesionada de la visión y el propósito de Dios al final de estos tiempos. O sea, tú y yo tenemos que llegar a ser esa iglesia que está posesionada de la visión y del propósito de Dios, sabiendo por qué estamos aquí. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Aquí Dios nos está dejando ver que tú no puedes seguir en el estado en que estás. Tú no puedes seguir en la condición en que estás. Tú debes saber que la iglesia debe ser la que Dios ha forjado y la ha puesto sobre la roca, que es Cristo. Y esa iglesia, aunque venga lo que venga, no va a ser destruida, porque esa iglesia tiene toda la facultad y tiene todo el poder y tiene toda la autoridad de Dios para permanecer firme a pesar de todo lo que el enemigo quiera hacer contra ella. La visión debe incorporar el hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y eso habla de la iglesia consigo mismo. Hoy Jesús, a través de nosotros, es como reconcilia al mundo con Dios. Por eso es importante que tú sepas por qué estás aquí. Por eso es importante que tú sepas que debes predicar el evangelio de Jesús, porque es la única manera para que la gente se reconcilie con Dios. Cristo en nosotros está llevando a cabo, y lo puedo plantear así, esta reconciliación. Entonces debemos ver que este Cristo que está en nosotros es el mismo Cristo que encontramos en el evangelio. No es diferente, es el mismo Cristo que encontramos en el evangelio. Y así es como nosotros debemos verlo a Él, como sanador de toda enfermedad. Y no solo debemos verlo así, sino que nuestra predicación debe presentarlo como sanador de toda enfermedad. Debemos proclamar esto con una osadía tal que el mundo no lo pueda resistir. No podemos estar hablando en voz baja acerca de Jesús. Debemos decirle al mundo que Jesús es la solución para todo lo que este mundo vive. Que Jesús tiene la respuesta y que Jesús tiene el poder para obrar sobre toda vida y sobre todo hombre y mujer sobre esta tierra. Entonces la iglesia debe predicar a Jesús como respuesta a toda situación y a toda circunstancia de la vida. Si tú crees eso, entonces estás entrando en la visión. Estás entendiendo el propósito de Dios. Pero si tú crees que Jesús puede ayudar en algunas cosas, entonces algo falta en ti. Jesús es la respuesta para todo. Jesús es la solución para este mundo y esta generación perdida. Jesús es la salvación para este mundo. Por eso digo que la visión debe llevarnos más allá de las murallas derrumbadas de este mundo, más allá de del pensamiento normal de la gente. Esta visión es mucho más grande. Debemos, a través de los ojos de Dios, ver lo que Dios ve. Y saber lo que Dios quiere hacer. Esta visión de Dios debe gobernarnos en todo momento. Tú no puedes, hermano querido, estar un tiempo bien y otro tiempo mal. Tú no puedes un tiempo estar motivado y otro desmotivado. Tú tienes que entender para qué Dios te ha llamado. Y si hay problemas, si hay conflictos, recuerda que Jesús es la respuesta. Y si hay dificultades, recuerda que Jesús es la respuesta. Y si estás enfermo, recuerda que Jesús es la respuesta. Tú tienes que saberlo, predicarlo, hablarlo, testificarlo. Pablo dijo en una oportunidad, y entendiendo la visión y entendiendo el propósito de Dios, él dijo: para mí el vivir es Cristo. Cuando tú digas eso con autoridad, entendiendo lo que estás diciendo, entonces es porque entiendes la visión y el propósito de Dios. Pablo estaba diciendo aquí que no tenía otra razón para vivir, solo esa. Jesús, tú debes llegar a ese nivel, yo debo llegar a ese nivel, que no hay otra razón para vivir, sino solo Jesús. Todos tus sueños, anhelos, deseos, todo lo que quieras alcanzar, material, económicamente, familiarmente, puede ser importante, pero Jesús es tu única razón y debe ser tu única razón de vivir. Si vamos a ser ese pueblo del fin de los tiempos a través de quien el propósito de Dios o los propósitos de Dios van a fluir, debemos estar entonces totalmente consumidos con la visión de lo que Dios está haciendo. Tenemos que ser un pueblo posesionado por Él. La palabra correcta sería aquí poseído por Él, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Si entendemos esto, generación a generación, aquellos que se han levantado y han dominado la escena de la generación en la cual vivieron, sean buenos o sean malos, estoy hablando de gente buena y gente mala, escúchame bien, hay una característica en ellos: ellos eran posesionados por la visión que tenían, fuera buena o fuera mala. Y nosotros necesitamos entonces tener eso mismo. Cuando tú ves en la historia a Hitler, cuando ves a Genghis Khan y cuando ves a todos esos personajes que fueron terriblemente malos, estaban posesionados por una visión de alcanzar al mundo, de conquistar al mundo y de destruir al mundo. Nosotros también debemos tener esa posesión de esa visión en nuestra vida y entender que cada día que nos levantamos estamos aquí para salvar este mundo del pecado y de la maldad a través de Jesucristo. Y Él es la respuesta para toda dificultad. Entonces, si tú y yo, como ministros del Señor, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos, escúchame bien, la voz de Dios, entonces realmente nos importa llevar en esta tierra lo que es el mensaje de Cristo, para que puedan tener el conocimiento de Cristo. Entonces tenemos que estar poseídos por esta visión. Que la gente pueda ver en ti que algo diferente tienes. Que no eres un ser humano normal. Pueden decirte loco, fanático, sería una honra. Que tú estás totalmente compenetrado en las cosas de Dios, que anhelas y que respiras las cosas espirituales, porque eso sería estar totalmente gobernado, dominado, poseído por la visión de Dios. Recuerda que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no viene para ayudarte en tu vida, Él viene para gobernar tu vida. Segundo, quiero enfocar esto. No solo debemos ser poseídos por la visión, sino que debemos ser gente comprometida. Gente comprometida. Usted entiende lo que es un compromiso. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo, y puedo decirlo así, una generación de los no comprometidos. Nadie quiere comprometerse hoy. ¿Te has dado cuenta de eso? Nadie quiere comprometerse. Entonces, es una era de matrimonios de prueba. Hoy día algunos se juntan para probar si les va a ir bien o se casan para probar si les va a ir bien. Hoy la ley les permite hacer eso porque en cualquier momento pueden separarse de nuevo. La separación existe o el divorcio existe. Entonces hoy día estamos ante esa generación de matrimonios de pruebas, abortos, suicidios, divorcios. Esa es la generación en la que estamos viviendo. Hemos engendrado una generación que se derrite bajo un sol caliente. Es el problema que tenemos hoy. Y la iglesia está sufriendo este estrago porque la gente no está comprometida con Dios, porque no tiene ese nivel de compromiso que debe tener. Cada iglesia hoy día, y puedo decirlo en Estados Unidos, en Europa y también en Sudamérica, está cayendo en la tontería de lo que ellos llaman grupos de apoyo. Escuche bien lo que voy a decir. Tenemos grupos para apoyar a los gordos, para apoyar a los flacos, para apoyar a los divorciados, para apoyar a los vueltos a casar. Tenemos todo tipo de grupos de apoyo. Este es el día de los psiquiatras evangélicos, grupos de apoyo que causan o que tratan de aliviar traumas pasados de la gente. Este espíritu, le llamo yo, es un espíritu flojo, un espíritu desertor y que huye y que no está entendiendo cuál es el propósito de Dios. Esto ha invadido a la iglesia de Dios. Y hoy día todo el mundo viene a la iglesia a tratar de imponer sus derechos y su manera de vivir, cuando en realidad debiera venir a la iglesia para ser transformado y ser totalmente un creyente que sirva a Dios, comprometido con el propósito de Dios. No solo, hermano querido, debemos tener una visión de la grandeza de Dios. Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sino también tú y yo debemos estar comprometidos para ver a nuestro gran Dios manifestarse entre nosotros. ¿Sabes tú? El desorden espiritual que existe hoy en la iglesia no vino de la noche a la mañana. Y no se irá. Escucha bien. No se va a ir así. Tampoco será de la noche a la mañana. Pero se irá si Dios puede encontrar un pueblo quien, habiendo hecho todo, estará firme, comprometido y entendiendo el propósito de Dios. Dios da visión a los hombres de Dios y al mismo tiempo da compromiso a estos hombres del altar, a estos hombres que buscan su presencia, quienes como Jacob se aferran al ángel y no los sueltan hasta que los bendiga. Hoy hay gente que viene aquí buscando migajas cuando tiene todo un pan para poder comer. Hay gente que no quiere tener compromisos, pero quiere una migaja solamente para poder sobrevivir el próximo día o la próxima semana, cuando tú tienes todo un pan para vivir todo un mes o un año. O sea, en otras palabras, no estás comprometiéndote para que Dios pueda fluir en medio de tu vida o tu hogar y tu familia. Cuando alguien se compromete es porque ha nacido la visión de Dios en su vida. Porque Dios se hace una realidad en él. Eso es lo que la palabra nos enseña. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos, por allá por el capítulo 11, versículo 6, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios se compromete a sí mismo, Dios se compromete a sí mismo con aquellos que se comprometen con él. Si tú te comprometes con Dios, ten por seguro que Dios estará comprometido contigo. ¿Me estás oyendo? La promesa de Dios es esa. Si parafraseamos ese versículo que aparece allá en 2 de Corintios 7:14, si lo parafraseamos, si lo llevamos a nuestro lenguaje, lo enfocamos en nuestro lenguaje, Dios está diciendo: si tú lo haces, yo lo haré. Esa es la realidad que debemos entender. Tú y yo estamos aquí para comprometernos con Dios y ser lo que Dios quiere que seamos. Tú no estás aquí para perseguir tus sueños, tú estás aquí para perseguir los sueños de Dios. Tú no estás aquí para perseguir tu visión, estás aquí para perseguir la visión de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pero debes saber que hay una guerra que pelear y una victoria también que ganar. Tiene que haber un compromiso hecho y al mismo tiempo no puede haber una puerta de escape. Hoy mucha gente viene a la iglesia y lo primero que busca es: ¿por dónde puedo salir después si me va mal? ¿Por dónde puedo escapar? Ese es el problema de tanta gente. Tú vienes hoy aquí pensando si seguirás viniendo o no. Si tú te comprometes con Dios, Dios se comprometerá contigo. Si tú absorbes y tomas la visión de Dios, entonces entenderás el propósito de Dios y tu vida cambiará por completo. Tú no puedes estar buscando la puerta de escape. Tú tienes que saber que si Dios te ha llamado, es una honra extraordinaria, maravillosa. Tiene que haber en tu vida una visión que te inspire. Y la única visión que puede inspirarte es la visión de Dios en ti. Y eso creará un compromiso hecho en el altar que le diga a Dios, que le muestre a Dios: estoy aquí, Señor, hasta que llegue la respuesta. Estoy aquí hasta que tú me bendigas. No me moveré de este lugar, Señor. No saldré de este lugar. No importa cuánta tempestad venga, no importa cuánto problema haya, seguiré aquí hasta esperar tu respuesta para saber lo que tengo que hacer. ¿Sabes tú? El compromiso nace de la disciplina. Pablo dijo: el amor de Cristo me constriñe, hablando en uno de los versículos, y en realidad le estaba diciendo: el amor de Cristo me disciplina. Entonces, cuando tú te comprometes con Dios, tú aceptas la disciplina de Dios. La manera, la forma en cómo Dios quiere que tú seas. Y al aceptar eso, entonces tú te dejas llevar por Dios y Dios hará lo que tiene que hacer. La visión de lo que Él quiere debe impulsarnos más allá de los límites de la razón humana. Cuando tú razonas, es un problema. Cuando yo razono, es un problema. Buscamos las razones, buscamos las respuestas a nuestra manera y no las vamos a hallar. En Dios nunca hallarás respuestas a tu manera. Él responderá a su manera. Siempre cuando leo los evangelios me doy cuenta que siempre cuando la gente le preguntaba a Jesús algo físico, material o algo terrenal para entenderlo, Él respondía con algo espiritual. Entonces la gente quedaba perdida y colgada. Y ahí es cuando tú no puedes entender lo de Dios con tu mente racional. Por eso necesitas la visión de Dios, necesitas comprender. Es como cuando escuchas a alguien que habla de cosas que no entiendes, tienes que tener la mente de esa persona para entender lo que está diciendo. Tú tienes que tener la visión de Dios en tu vida. Entonces, quiero que entiendas algo. Él nos puede enviar a las regiones más apartadas de este mundo. Él nos puede enviar a predicar su evangelio a todo este planeta. Pero la única manera de que eso suceda es que tú y yo seamos un pueblo comprometido. Esta consagración que debe existir para tener ese compromiso debe ser hecha para el propósito para el cual estamos viviendo, para el cual estamos viendo. Por eso es importante entenderlo. Si Dios va a usar tu vida, y yo espero que así sea, Si Dios va a usar tu vida, entonces tiene que haber un compromiso donde podamos decir, como el apóstol Pablo, que somos un pueblo de una sola visión, de un solo compromiso: servir a Dios, cueste lo que cueste. Entonces vuelve a saltar la pregunta: ¿qué tipo de personas debemos ser? Cuando miramos la iglesia hoy día como está, la falta de compromiso. El hecho que estés hoy día en la mañana, te lo agradezco infinitamente, causa una alegría enorme poder verte. Pero la verdad es que no te veré el martes ni el jueves, no te veré el sábado, y volveré quizás a verte el próximo domingo. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de compromiso, podemos entender por qué estás como estás. Si no te aferras a Dios, si no amas a Dios más que todas las cosas, entonces difícilmente podrás entender la visión de Dios. Tercero, tenemos que ser un pueblo valiente. ¿Sabes tú que una fe tímida va a ser siempre intimidada por cualquier cosa? Si tú tienes una fe tímida en tu vida, esa fe siempre va a ser intimidada con cualquier circunstancia o situación de tu vida. No vas a poder tener firmeza, solidez. ¿Sabes cuál era la oración de los primeros santos? Lo vemos allí en el libro de Hechos 4:29. La oración de la iglesia primitiva era: concede a tus siervos de nuevo. Concede a tus siervos de nuevo. Quiero tratar de explicarte esto. Cuando ellos hicieron esta oración a Dios, pidiéndole de nuevo, escucha bien, pidiéndole de nuevo, esa casa tembló. ¿Qué está diciéndonos eso? A Dios le agradó ese tipo de oración. A Dios le encantó ese tipo de oración. Ellos estaban planteando los problemas que tenían, las dificultades que enfrentaban, pero aún así no iban a retroceder, no se iban a amedrentar, y le dicen: Señor, concédenos de nuevo para predicar tu palabra, para hablar de ella. O sea, cuando vemos esto, hermano querido, vemos que a Dios le agrada y envía un terremoto. Cuando miramos la escritura y vemos allí el libro de Hechos 4:12, cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, entendemos entonces que nuestro mensaje tiene que ser claro. La gente necesita saber que en Jesús está la respuesta para todo en su vida. ¿Estás oyendo? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Tenemos que ser un pueblo con visión, un pueblo comprometido y un pueblo osado. Un pueblo osado. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Dios. La palabra es de Dios, hermano. Y es una verdad, la palabra es de Dios. Hablar con de nuevo la palabra es declarar el carácter de Dios. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, declaras el carácter de Dios. ¿Quién es Él y qué hace Él? Por lo tanto, cuando tú hablas de eso, la gente va a ser impactada por el Dios el cual tú predicas, porque es sobrenatural. No trates de traer a Dios a la naturaleza humana. No sirve así. Tú tienes que mostrar a ese Dios grande y poderoso. Dios no es como el hombre, Dios es mayor que el hombre, es el creador del hombre, es el que conoce todo lo que el hombre necesita. Dios es grande y poderoso, Él es alto y sublime, aleluya. Los discípulos allí en esa oración le pedían al Señor Jesús que les diera de nuevo. O de nuevo, mientras extiendes tu mano, le decía, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre el nombre. Eso es el carácter, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oh, bendito Dios. De nuevo, cuando miramos la palabra de nuevo en el diccionario, es traducida como a hablar francamente, osadamente, y también se puede traducir como seguridad y confianza. Cuando alguien habla con de nuevo, tiene seguridad y confianza. Al mismo tiempo tiene esa capacidad osada y habla francamente a la gente. De nuevo también es hablar de fe concerniente a la grandeza de Dios, sabiendo quién es Dios, teniendo la certeza, la seguridad, la convicción de que Dios es real. Por eso dice el libro de Hechos 4:33, y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Con gran poder, ¿cómo puedes tú entenderlo humanamente? Con gran poder daban testimonio de la resurrección. Ellos hablaban con denuedo, hablaban con certeza, hablaban con seguridad. ¿Me estás oyendo? Eran osados, tenían la certeza de que Jesús había resucitado. Nadie se los había contado, lo habían visto con sus ojos, habían participado con él, por lo tanto sabían que Jesús era real. Entonces, cuando ves eso y miras cómo los discípulos ministraban con gran poder, la palabra poder es traducida de una palabra que significa poder milagroso. Poder milagroso, y usualmente implica un milagro en sí mismo, o sea, significa poder, fuerza, violencia y habilidad. Todo eso significa poder. Entonces el denuedo por el cual oraba no era un denuedo solo para decirle a un hombre que sea salvo, hablarle a un hombre de que puede ser salvo. Era mucho más que eso, sino un denuedo para manifestar a Jesús y lo que Él es verdaderamente. Tú no puedes hablar del Evangelio ambiguamente. Tú no puedes hablar de Cristo ambiguamente. Tú tienes que tener la certeza, la seguridad. Cuando alguien me dice a mí, quiero ir a predicar a la calle, yo le pregunto a él, ¿de qué vas a hablar? Es que la gente necesita saber. ¿Qué necesita saber? Que Jesús es el Salvador, que Jesús es el sanador, que Jesús es la respuesta, que Jesús es lo único que puede ayudarles. Lamentablemente hoy vivimos en una era de escepticismo, en donde mucha gente está yendo a las religiones orientales y está buscando o metiéndose en el ocultismo, en la brujería, la hechicería. Y por eso entonces es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia se levante. El mundo allá afuera busca respuestas, el mundo afuera busca soluciones, el mundo afuera busca ayuda. Y si tú te levantas como iglesia del Señor y muestras a Jesús, como Él dice en su palabra, levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. O sea, eso significa que el Señor Jesús, siendo levantado, Él traerá a los que están perdidos, porque Él es suficiente para salvar y rescatar a todo hombre y toda mujer. Pero tú serás el instrumento que levante ese nombre. Tienes que tener esa convicción. Entonces debemos predicar a Cristo, ese Cristo que es todopoderoso. ¿Para qué? Para hacer mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendemos, porque Dios hará algo extraordinario. Ni siquiera tú y yo podremos entender lo que Dios hace y cómo lo hace. Pero nosotros estamos seguros de que Él obrará y Él realizará una obra extraordinaria en nuestros días. Entonces, mirando aquí, osadía o denuedo es declarar a los enfermos que Jesús te puede sanar totalmente. Hay que ser osado para decirlo. Te fijas en algunos cristianos que oran, dice, vamos a orar por usted que está enfermo y si Dios quiere lo va a sanar. No, osadía es el Señor te va a sanar ahora. ¡Aleluya! Entonces tenemos que decirle que Jesús puede sanar al enfermo totalmente. A los poseídos por demonios, que no tienen que vivir de esa manera, porque Jesús es la respuesta para ellos, y ellos pueden ser libertados de todo demonio. ¿Me estás oyendo? Aquellos que han venido a ser víctimas de las drogas, del alcohol, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? A ellos vamos a declararle que no necesitan una casa de rehabilitación. No necesitan ir allí para ser rehabilitados. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta para ellos. Jesús puede sacarlos de la droga y del alcohol. Jesús es la respuesta. Oh, aleluya. ¿Sabes tú que Jesús puede librarte de cualquier presión del enemigo, de cualquier vicio ahora mismo en el altar? ¿Sabes que Jesús puede sanarte de cualquier enfermedad ahora mismo aquí en el altar? ¿Sabes que Jesús puede libertarte de esa opresión demoníaca que está sobre ti ahora mismo en el altar? Ese Jesús es real y verdadero. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Es un Dios real. Eso es lo que hicieron los discípulos, la osadía. Ellos hablaban de lo que sabían que Jesús era. Por eso ellos ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Pedro, yendo al templo a orar junto a Juan, toman a ese hombre que estaba allí cojo y que no podía caminar. Lo tomaron por la mano y lo levantaron, y en el nombre de Jesús, camina, le dijeron. Y ese hombre comenzó a caminar. Los milagros eran así, eran osados. ¿Cómo saber que un hombre confía en Dios? ¿Cómo saber que una mujer confía en Dios? ¿Cómo saber si ese hombre cree realmente en ese Dios que predica? Será osado. Claro que sí, tendrá de nuevo, predicará la palabra como si fuera el último mensaje de su vida, porque sabe que en ese mensaje hay esperanza para los perdidos. Y te lo grito en esta mañana, Jesús es la respuesta para todo hombre y para toda mujer. No importa en qué cosa te encuentres opresionado, Jesús tiene el poder para libertarte. Tenemos que volver a esto, hermano. Tenemos que ser gente con visión. Tenemos que ver lo que otros no pueden ver. Tenemos que ver a ese Jesús obrando. Tenemos que ver a ese Jesús actuando. Tenemos que ver a mi Rey cómo entra en la vida de un hombre y de una mujer y lo transforma y lo hace una nueva criatura. Debemos ver la grandeza de Dios actuando en estos tiempos. Esta visión tiene que impulsarnos más allá, hermano querido, más allá de los límites de la razón humana. Nos llevará a comprometernos y será la única razón de nuestra existencia. Oh, sí, claro que sí. Nos levantaremos respirando a Jesús. Nos levantaremos y caminaremos con Jesús, iremos al trabajo con Jesús, vendremos a la iglesia con Jesús, nuestra vida estará en Jesús y todo lo que hablemos será de Jesús, porque es lo más grande y lo más maravilloso. Estarás enamorado de Jesús, tu corazón latirá por Jesús, toda tu vida estará envuelta en Jesús. Tenemos que decirle a este mundo que Jesús no es una cosa del pasado. Jesús es del presente y será del futuro. Jesús está aquí en esta mañana para traer respuestas a tu vida. Y quiero terminar con este cuarto punto. Eso también es de mucha importancia para el pueblo de Dios. Debemos ser un pueblo compasivo. Compasivo. No somos robot, no. Somos personas con vida. Y debemos ayudar a la gente a conocer a Jesús. Debemos tener compasión de ellos para que conozcan a Jesús. Nuestra prédica debe ser con el amor de Dios. Debemos predicar con convicción. Debemos proclamar nuestro mensaje. Debemos predicar sobre el pecado tal como es. Debemos de predicar de la justicia de Dios. Debemos de predicar, escucha bien, de un infierno que quema y de un cielo que es maravilloso. Jesús siente nuestros dolores. Jesús sabe lo que estamos viviendo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, por lo tanto siente lo que nosotros experimentamos. Y debemos también nosotros sentir el dolor de otros. ¿Sabes tú que la fe obra por el amor? Si tú tienes fe en Dios, entonces el amor te hará obrar en favor de aquellos. Dios da la fe y Dios da la habilidad de soltar esta fe en ese momento que se necesita. Dios te ha dado fe para que tú puedas entonces también actuar en fe. Dios es amor y la fe obra por el amor. Significa que la fe obra por Dios porque Él es amor. Dios mira a los quebrantados, mira a los que están sufriendo, mira a las personas que hoy día están perdidos en el pecado y los mira tiernamente, los mira con compasión. Tal como Jesús fue, así nosotros debemos ser en este mundo. Jesús tuvo compasión. Él era un hombre que tenía compasión de las multitudes. Jesús se preocupaba de la gente. Él lloró por Jerusalén, miró a Jerusalén y lloró por el sufrimiento que tenía. Tiene que haber preocupación por otros, en entregarle el mensaje, en hablarles de Jesús, en decirles que Jesús es la respuesta para su vida. Tiene que haber una preocupación en ese sentido. Recuerda cuando Jeremías habló allá en el Antiguo Testamento, Jeremías 9:1, él dice de esta manera, hablando al pueblo de Israel, y dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas. Él estaba viendo lo que estaba pasando en el pueblo. Estaba viendo la mortandad que había, estaba viendo todo el sufrimiento del pueblo. Él se compadeció. Debemos ser un pueblo de compasión. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Recuerdas eso? Aún sabiendo que Lázaro en pocos minutos más se levantaría de la tumba, pero él lloró frente a la tumba. Esa es compasión. Tú tienes que entender eso. Si realmente Jesús vive en ti, hermano querido, y vive a través de nosotros, seremos personas con compasión, seremos personas interesadas por otros para que conozcan al Señor. Tú no vivirás tu día solo para ti y tu familia, tú vivirás también para otros, porque es la compasión que debe estar en tu vida. ¿Me estás oyendo, iglesia? Por eso la pregunta es: ¿qué tipo de personas debemos ser? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Tenemos que ser personas que no puedan ser sacudidas. Un pueblo formado a la imagen de Cristo. Un pueblo, hermano querido, que ha visto a Jesús y al verlo a Él, pierde de vista todas las otras cosas de este mundo, cuyo único propósito para vivir es conocerle a Él y hacerlo conocido. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad, pero tú tienes que pedirle al Señor que Él te haga conocer la visión y el propósito de Dios, para que eso traiga compromiso a tu vida para con Dios, y de esa manera puedas entender por qué estás aquí y para qué estás aquí. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Hemos predicado esta tu palabra. Hemos ministrado a tus hijos y a tus hijas. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra es la que delinea, Señor, el camino, el sendero que debemos seguir. Cuánto necesitamos esa visión del Evangelio. Cuánto necesitamos, Señor, entender tus propósitos en nuestra vida. Y poder decir, como Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Señor, necesitamos que nuestro vivir seas tú. Que nuestra existencia sea marcada por tu presencia en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Danos de nuevo, Señor. Crea convicción en el corazón y vida de tus hijos hoy. Cambia sus mentes y sus corazones. Y llévale, Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Crea en este pueblo una iglesia comprometida contigo. Una iglesia comprometida con tu propósito. Una iglesia que pueda amarte a ti por sobre todas las cosas y haga tu voluntad, Señor, teniendo esa compasión por los perdidos, llevándoles el mensaje de salvación para que puedan conocerte a ti. Señor, tú eres la respuesta a todos mis conflictos. Tú eres la respuesta a todos mis problemas. Tú eres la respuesta, Señor, a todas mis dolencias. Tú eres la respuesta para mi vida, como eres la respuesta para este pueblo, Señor. Señor, tu presencia es la que puede cambiar, Señor, el sentir, el corazón, la mente de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, al orar en esta mañana, yo te pido, fluye con tu espíritu, Señor, y toca la vida y el corazón de tus hijos aquí reunidos. Padre, cambia su disposición, cambia, Señor, su plan, cambia, Dios mío, su propósito, y haznos entrar, oh Dios amado, en tu visión y propósito. Señor, danos hoy de tu presencia y de tu espíritu. Que en esta mañana, Señor, tu palabra y tu presencia, tu carácter, se muestre en este lugar. Que tu pueblo sepa quién eres tú. Que tu pueblo sepa que tú eres grande. Que tu pueblo sepa que tú eres poderoso. Que tu pueblo sepa, Señor, que no hay problema que tú no puedas solucionar. Que tu pueblo sepa, Señor, que no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Que tu pueblo sepa, Dios mío, que no hay opresión del enemigo que no pueda ser quitada. Que en esta mañana, Señor, tu presencia fluya en este lugar, rompiendo yugos, rompiendo ligaduras, rompiendo, Señor, toda atadura. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que esa presencia tuya traiga sobre cada vida, Señor, respuesta. Oh Jesús, en esta hora levantamos tu nombre, enaltecemos tu nombre. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado. Tú eres grande y poderoso. Oh Señor, obra en las vidas de tus hijos y de tus hijas. Trae respuesta, Señor, en esta mañana a las vidas de ellos. Trae respuesta, Señor, a sus corazones. Trae sanidad y trae milagros, Señor. Oh Señor amado, danos de nuevo para predicar tu palabra. Y mientras predicamos tu palabra, tú extiendes tu mano, Señor, y haz sanidades, milagros y maravillas en medio de tu pueblo. Oh Señor, que tu nombre sea exaltado en medio de este pueblo en esta mañana. que tus hijos puedan entender cuán grande y cuán maravilloso eres tu Señor. En el nombre de Jesús, lo creemos, Señor, en esta mañana. Lo creemos, mi Dios. Gracias, Padre eterno, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito Dios. ¿Quieres venir al altar en esta mañana? ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes un problema, un conflicto? ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes alguna situación la cual no has podido solucionar, no has podido escapar ni dejar? Jesús es la solución para todo aquello. Él es la respuesta. Y solo tienes que creer y confiar en Él. Él tiene el poder para obrar sobre tu vida. No importa cuál sea la circunstancia. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Ven, ven al altar en esta mañana. Confía en el Señor, cree en el Señor. Deja que Él tome tu vida en esta mañana. Oh, Señor Jesús, aleluya.